Bueno, estamos aquí de vuelta, estamos en los 48 minutos de este nuevo día y vamos a saludar a Marco Barraza, que como he contado al inicio del programa, ya ha hecho un preámbulo y espero que estén siguiendo. Vamos a hablar sobre el riesgo, aparentemente, los peligros que puede acarrear un fenómeno de la naturaleza en el mundo de la tecnología. Algo que hemos conversado ya, creo que fue el año pasado, me parece, ¿no? En internet. ¿Qué tal, Marquito? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Billy, encantado de estar contigo. Después nuevamente. De un buen tiempo, he sabido que has estado aquí en mi ausencia. He sabido, ya por te he extrañado, he preguntado por ti, la verdad sí, que te he extrañado sí, muchísimo. ¿No? ¿Cómo has estado? ¿Has estado de viaje? ¿Has estado por los United States? He estado continuando con los trabajos de difusión siempre sobre estos temas que conllevan a una serie de viajes y traslados en distintas partes, ¿no? Pero siempre en referencia a estos temas que hoy por hoy resultan siendo más importantes de lo que muchos piensan, ¿no? La velocidad de la información va en proporción con la velocidad del interés de las personas en distintas sociedades, tanto en el Perú como en los Estados Unidos. Sin duda hay un interés más marcado en estos últimos tiempos. Uh-huh. Las personas, dada la coyuntura, dado los años, las fechas específicamente y lo que está pasando en el mundo en general, tiene un interés en ciertos temas que trascienden un poquito a lo que los medios tradicionales informativos dan. Las ventanas que dan estos programas como el tuyo, de hablar de estas cosas, son cada vez más abiertos. Yo he tenido oportunidad de participar en cadenas internacionales muy grandes que antes jamás tocaban estos temas y ahora tienen un marcado interés en el tema y lo tratan con la mayoría de respeto e interés por lo mismo público, ¿no? ¿Qué tanto es la porción del interés y qué tanto la porción un poco de la cosa así como espectacular, en fin, ¿no? Eres inteligente y creo que tú y nuestros amigos oyentes sí, saben lo que quiero decir. Sí, no, es que aquí hay dos temas bien marcados. O sea, por un lado, si bien es cierto, uno investiga en mi caso el tema de fenómenos anómalos relacionados al tema ovni extraterrestre, que es tan polémico por todas partes. Esto te involucra a estudiar tal cantidad de ciencias, compartir con tales cantidades de personas, comienzas a conocer y a comprender tantas cantidades de cosas que definitivamente hay más cosas para compartir que más allá de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, las personas de una u otra manera comienzan a comprender que este tema es solamente un gancho para ingresar y comenzar a tener una percepción distinta, una cosmovisión distinta. Siempre hay un rechazo de por sí a lo que no sea ciencia tradicional, a todos estos medios informativos. Pero esto está cambiando muchísimo. ¿Por qué podría existir el temor que en un no sé, tiempo, de un corto plazo, pudieran colapsar, vamos a empezar así, ¿no? Los sistemas de comunicación? ¿Por qué se habla de eso? Es muy interesante la pregunta. Más interesante porque, para subrayar este tema, yo no soy astrónomo ni científico específicamente, ¿no? Pero soy una persona interesada, como cualquier persona que nos esté escuchando también puede despertar este interés y desarrollarlo esto. Uh-huh. Ahora, el tema del comportamiento del Sol específicamente, uh-huh. Lo dije yo en agosto del año pasado, que fue exactamente cuando empezó todo este ciclo solar, esta etapa de despertar solar, ha ido empeorando. Hasta muy recientemente, en febrero 15, cuando se dio una explosión solar en la Sunspot 1158 X2.2N1. ¿Eso qué es? Eso en la tabla, el nivel más bajo es A, de ahí sigue B, de ahí sigue C, de ahí sigue M y de ahí sigue X, que es la última. Bueno, hemos estado en la última, que ha sido una X2.2. Lo que se esperaba en la Tierra en esos momentos era una tormenta geomagnética, por lo menos de tipo G3, lo cual sí tenía que haber un radio blackouts, o sea, apagones de comunicaciones como sí se dieron en ciertos sectores en China. Sin embargo, eso no se dio necesariamente como se esperaba. Algunas personas dijeron, bueno, no pasó, porque en muchos países incluso ese tema pasó desapercibido. Los efectos de las comunicaciones por los niveles de radiación que están llegando como consecuencia de las tormentas solares y las eyecciones de masa coronal son importantísimos y repercuten tremendamente. Es más, la British Geological Survey, que es importantísima, este centro de investigación en Inglaterra, ha establecido que definitivamente dependemos tanto nosotros de los medios tecnológicos y el comportamiento del sol está tan alterado que las consecuencias que se pueden venir inmediatamente podrían ser desastrosas debido a nuestra codependencia de los medios de comunicación, como lo que estamos haciendo en este momento. Uh-huh. Luz, agua y un montón de cosas que funcionan con electricidad. Esto pasó en 1859, pasó en 1989, ya han habido antecedentes, lo hemos conversado anteriormente. Entonces hay que estar muy atentos al comportamiento del sol para saber qué es lo que se viene aquí específicamente, Emilia, en la Tierra. Uh-huh. ¿Y cuáles son las proyecciones? Ok, está bien. Como tú dijiste, el tema de fondo científico, es probable que sea menester conversarlo con un astrofísico, digamos, ¿no? Hemos uh-huh. intentado nosotros, tenemos un buen amigo, me parece que está en el exterior. Sin embargo, ¿qué refieren estas concepciones, justamente, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué dicen ellos? Exactamente. ¿Qué dice la comunidad científica? Si bien es cierto, como bien dices tú, sería preferible tener la opinión siempre. No, yo entiendo, está bien, lo tuyo es la interpretación, pero sería interesante tener un pronóstico de parte de ellos. ¿Qué refieren ellos? La NASA ha anunciado el máximo solar para este ciclo. Establece ciclos de mínimos solares, máximos solares entre 10 y 11 años. El máximo solar tendría que ser para comienzos del 2013, finales del 2012. Y esto coincide con esta fecha mítica, pues, ¿no? Pero ya está puesto, está en la página de NASA Science, específicamente 2013. Y esto coincide con que desde agosto del año pasado, efectivamente, comenzamos con C2, C6, M1, M2, ahora estamos en X2. Esto, ahorita, los niveles del Sol están muy bajos, no hay mayores tormentas, no hay mayores movimientos en el Sol, pero esto, según los Space Reference, las referencias espaciales, en cualquier momento se podría dar otra eyección de masa que vaya a apuntar directamente al Sol. Y ahí la cosa es complicada, porque sabemos bien que las repercusiones en nuestra magnetósfera, que es el campo natural magnético que nos protege de la radiación del Sol y del cosmos en general, varía. Y cuando estas partículas ingresan a la Tierra, en promedio hay una reacción termonuclear en el planeta. ¿Qué quiere decir eso? Desplazamiento de placas, terremotos, activación de volcanes y todo lo que hemos venido a ver. Ahora, pero todo esto es cíclico, ¿no? Todo esto es cíclico hasta donde se sabe. El conocimiento del Sol y el estudio específico del Sol no data de más de 100 años, y eso me lo dijeron a mí en el Observatorio Piero Ger en Patagonia, en Argentina. Uh-huh. Quiere decir que nosotros comprendemos solamente 10 ciclos del Sol. Nuestro uh-huh. conocimiento del Sol es muy poco. Nuestro conocimiento de partículas que vienen de los neutrinos del Sol, yo estoy ahora yéndome, aparentemente, estoy confirmándolo, en abril, uh-huh. a la Antártida, al observatorio Ice Cube, que está estudiando los neutrinos que se están desplazando dentro del hielo que están entrando al planeta, en la parte austral del planeta, para comprender cómo están afectando estas partículas al agua, que está mutando, que está cambiando. Estos son temas completamente reales y completamente científicos. Lógicamente, decíamos, sería genial tener un astrofísico, tener un investigador, un científico. Bajo otro punto de vista. Definitivamente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto un científico puede ser llevado por nuestros medios estatales, que tengan el interés de mandar científicos a diferentes partes del mundo, como las que te digo yo, para investigar estos temas específicamente, o que ellos puedan costear su viaje de ese tipo? Ya, pero hay estados, ya ni siquiera, bueno, específicamente gobiernos también habrá, pero hay disposición, hay dinero para eso. ¿Y acá en Perú? No, Perú, hablo en claro. El mundo entero, ¿no? Yo, no, pero allá, no, pues, pero sí, todo sí, va dependiendo no. también, hay que decir la verdad, depende de la caja que cada país tenga, ¿no? Y los países. No hace falta ser muy avispado para saber, imaginar que los países que tienen mayor estabilidad económica y tienen mejor bolsa, ¿no? Sí. Mejor caja, pues esos son los que van a destinar mayores cantidades de dinero para este propósito, ¿no? Tú sabes bien que, sobre texto, mis viajes de difusión, los proyectos que tengo ya de difusión en medios más abiertos, más masivos en otros países, a mí me conllevan llevar muchos viajes para investigar distintos casos, ¿me entiendes? Mm. Dentro de ellos hay segmentos de ciencia como son estos. Entonces, no importa quién esté llevando, no importa el mensajero, sino importa el mensaje que se está transmitiendo. Y esta información, cualquier persona la puede ver en internet, cualquier persona la puede corroborar en internet, en páginas especializadas, evidentemente. Claro. Ahora, ¿por qué, digamos, el promedio de la gente debería estar interesada en este tema? Porque la práctica, ¿qué puede hacer? O sea, está bien, ¿conocer para qué? Ya. Siempre la bendita pregunta está casi recurrente. Hace poco escribí un artículo sobre cuáles deberían ser los medios de prevención en caso de una tormenta solar tipo X. ¿Qué deberíamos hacer? Y hay un montón de cosas que uno puede hacer para proteger sus equipos electrónicos, para prevenir la estática en la casa, hay un montón de cosas, ¿no? Pero yo digo, en caso de una tormenta geomagnética terrible, una tormenta solar fuertísima, y hay una tormenta geomagnética fuertísima, no va a haber corriente. ¿De qué me sirve haber preservado mis equipos electrónicos si no van a funcionar? Entonces es comenzar a replantearse un montón de cosas y a decir, en caso haya un apagón fuerte que dure un montón de tiempo, como pasó en Quebec en 1989 afectando a 6 millones de personas, para que te hagas una idea, ¿cómo podemos subsistir nosotros sin corriente? Y eso quiere decir, no funciona el agua, no sube a nuestros departamentos, no funciona la corriente, los cajeros de dinero, un montón de cosas. Y eso es un tema real. Súmale a ese tema el comportamiento del sol. De por sí, los cambios naturales como volcanes, terremotos, tsunamis como consecuencia, que son consecuencia, quieran o no. Y esto cada vez más todas las páginas científicas ya lo están relacionando, Milagros. Está bien, pero ahora la otra cuestión es esta. Si por un lado existe este pronóstico, también imagino que los estados están, sobre todo los más ricos, están viendo posibilidades de subsistencia ante un escenario imaginario como este. Sí, ¿no? Efectivamente. Hay reuniones en las cuales yo he sido invitado, que no son conferencias, que son reuniones de coordinaciones con políticos, con medios de ciencia invitados de diferentes partes del mundo, en donde se están aplicando ya políticas y posturas específicamente para enfrentar un sistema de gobierno después de un escenario como este. ¿Y? Porque es lo que quieren ver. Mira, son temas muy privados de los gobiernos, definitivamente. Son estados de emergencia que se establecen. Es un tema político bastante, bastante complejo. Pero se está siguiendo la nota. Tengo que hacer una pausa. Está posteando Guillermo Cariaga Gallardo en los noticieros de TV chilenos. Ya están dando la voz y siguiendo el tema del sol y sus repercusiones. Vamos a ver cómo va en la web de RPP. Vamos a hacer una pausa y vamos a retornar, ¿no es cierto? Vamos a volver en unos segunditos. Por supuesto, todavía Walter no es el efecto. Él no lo dice, lo estoy diciendo yo en forma irónica. No es el efecto, solo estamos conversando esto que pudiera o que parece que podría acontecer con Marco Barraza. Pero Walter escribe, mi red está tan lenta. Pero no es efecto de esto, por supuesto. Vamos a volver en unos segunditos aquí en De la Noche a la Mañana en RPP Noticias. Hora satelital. 100 minutos. Pacífico, comprometidos de verdad. Temperaturas. Temperaturas a esta hora: Lima 21 grados, Iquitos 25, Cusco 11. Sayos, nueva línea de shampoos y acondicionadores. Cuidado profesional a un precio increíble. Sayos. Todo lo que es noticia en el Perú y el mundo está aquí en RPP. Este es el gran resumen de la hora. Caja Municipal de Sullana, 25 años de solidez al servicio de las MIPES. Hoy es jueves 24 de febrero del 2011, año del centenario de Machu Picchu para el mundo. Faltan 45 días para las elecciones generales. El Ministerio del Interior rechaza y desmiente la noticia aparecida en el diario Perú 21, en la cual se le acusa al titular del sector, Miguel Hidalgo, de haber sacado a los policías que lo investigaron cuando se desempeñó como director general de la Policía Nacional. El presidente Alan García encabezó la ceremonia de firma de contrato de concesión de la Central Hidroeléctrica Santa Teresa Machu Picchu, acto que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Anoche fue presentado en el Cusco el señor de Guari, personaje descubierto tras investigaciones arqueológicas realizadas en Vilcabamba, provincia de la Convención. A la ceremonia de presentación asistió la directora general de la UNESCO, Irina Abokova, quien llegó a la ciudad de Cusco en una visita oficial. En emergencia por 60 días fueron declaradas las provincias de Huanta y Huamanga y la zona de Vilcas Huamán en Ayacucho debido a las lluvias torrenciales. Agentes antidrogas de la Policía Nacional decomisaron más de 11 kilos de cocaína en dos operativos realizados en Lima. En el exterior, los precios del petróleo continuaron en niveles elevados ayer debido a la preocupación ante posibles cortes de suministro, especialmente en Europa, como consecuencia de las protestas en el norte de África. La policía ecuatoriana decomisó 143 kilos de cocaína durante una operación en la provincia costera de Manabí, y en la que detuvo a 5 ciudadanos ecuatorianos y un colombiano, acusados de pertenecer a una banda internacional de narcotráfico. En deportes, León de Huánuco derrotó por 1-0 a Oriente Petrolero de Bolivia en condición de local en su segunda presentación en la Copa Libertadores de América. 1,3 en el Perú, Caja Municipal de Sullana, 25 años de solidez al servicio de las MIPES. Créditos rápidos con las tasas, plazos y montos para impulsar tu negocio. Donde hay intensas lluvias, la misma que continúa. La epidemia del dengue ya cobró sus primeras víctimas. Una manifestación que toma nuevamente las calles de... Escuchaste bien. RPP Noticias te informa primero. Bueno, estamos a la 1:03 de la madrugada. Aquí está Marco Barraza con nosotros y... Bueno, el propósito fue este, él tiene, maneja una página web y ahora además también hay que decirlo públicamente, caramba, no hubo ocasión, ¿verdad?, de celebrar esto de que estás trabajando, es así, ¿no es cierto? Porque vienes a ser un colaborador, trabajas, se te combinan unos trabajos para estos temas en una cadena televisiva americana. Sí, bueno, o estadounidense, para decirlo con mayor propiedad. Soy consultor de temas ovnis, extraterrestres, paranormales para Telemundo, NBC Network en Estados Unidos. Estoy participando de un proyecto muy importante que próximamente te lo voy a compartir, lo vamos a anunciar. Conjuntamente también venimos trabajando una serie de cosas muy interesantes con el Discovery Channel, porque estamos llevando el tema desde otro punto de vista, sumamente serio, moderno, dinámico, con otro tipo de perspectiva y lo más importante, ¿no? Latino, peruano. Y eso no hay acá, solo los programas que llegan de afuera vienen en Estados Unidos, doblados al castellano mal, pero tenemos tanto material, tantas cosas que hablar. ¿Pero es para la comunidad estadounidense, básicamente? Inicialmente sí, bueno, salen 34 países, ¿no? Pero 34 países de habla... En español, yeah. Pero China también está... Bastante este tema. China también está bastante interesada en comprar los contenidos. No entiendo, pero ¿acá se puede ver en el cable? No, en el cable no. No llega acá. No llega. ¿En qué canal dijiste? Telemundo sale en canal 51. Ah, estás trabajando, claro, para Telemundo. Sí, Telemundo es canal 51. Pero Telemundo tiene aquí en ciertos paquetes, se puede observar. Exactamente. ¿Y no se puede observar? Si es a través de DirecTV, sí. El cable abierto, no. Ya. No, por supuesto. No, pero lo que quiero decir es, quienes tengan cable y quienes tengan el paquete. En su momento sí, ya se va a hacer. ¿Todavía no está? Todavía no está. Estamos perfilando todas las cosas. Ah, yo pensé que ya estabas al aire. No. Ya. Estamos haciendo una serie de cosas. Es que esto ¿cuántos programas vas a avanzados ya grabados para Telemundo? Mira, son cápsulas que vamos a ver cómo los va a despachar la network. Los puede despachar a través de un noticiero, las puede despachar a través de especiales de fin de semana o los puede compilar en un programa. Eso depende de la ¿cuántos network. ¿Cuántos minutos dura? Cada cápsula entre 5 y 7 minutos. Yeah. Tienes cápsulas de investigaciones, de viajes, de expediciones, cápsulas de ciencia, como es este tema específicamente del sol, o sea, ¿no? A ver. Tienes cápsulas de espiritualidad, de nueva era, de contactismo. Yeah. Básicamente este espacio a qué dedica, a dar a conocer, a cuestionar, expone una realidad. Básicamente te dedicas a ese tema. Básicamente es saber reconocer lo que nosotros venimos llamando las señales de los nuevos tiempos. Yeah. Suena medio extraño, sí, este tema. Muy, ¿no? General, ¿cierto? ¿No? Muy general, ¿no? Muy general. Si bien es cierto, tocamos el tema de un extraterrestre, no me meto yo en el tema de fantasmas, de duendes, de apariciones, de estigmas y estas cosas. No, le doy otra connotación totalmente aparte. Uh-huh. Pero todo este paquete de cambios que estamos atravesando sirven de pretexto para comenzar a estudiar y comprometernos un poquito más con la cosmovisión hoy por hoy, ¿no?, que tenemos. Volviendo a nuestro tema respecto de esta posible consecuencia, ¿es eso posible? ¿O en el rango de 1 a 100, en qué número lo pondrías? No, yo no te lo puedo poner en un número definitivamente, porque en todo caso las autoridades competentes serían los que tendrían que dar una voz de alerta. Reformulo la pregunta entonces. Uh-huh. De acuerdo a la información que hay, que existe y que tú has dedicado un poco más de tiempo, sí. ¿En qué rango tendríamos que preocuparnos? Yo me vengo preocupando por lo menos del 1 al 100, estoy en un 70-80, a ese nivel. Porque se cree que es más probable que acontezca este tipo de... Porque las repercusiones, las personas no lo saben y no se dicen y no se comunican. El tema de las... ¿Es una probabilidad? No es una probabilidad, es una realidad. ¿Por qué es una realidad? Cuando hay una tormenta solar, ingresan las partículas como las auroras boreales, auroras australes, son esos colores verdes, medio lilas que ingresan en los polos. Son cosas muy bonitas, pero estamos hablando de altísimos niveles de radiación que ya ha comunicado la UNESCO. con informes de radiación isotrópica, efectos en el ser humano, informes que ya ha publicado la ONU sobre los efectos de la radiación solar. Hace muy poco tiempo el CENAMI estuvo aquí en esta misma radio diciendo que el nivel de radiación estaba en N14, el día 17 de febrero. La gente igual está yendo a la playa, no le interesa. Pero estamos hablando que los átomos de carbono, de hidrógeno de nosotros, del agua, de los granos, de los alimentos que sembramos, que se cosechamos, están cambiando producto de esta radiación a la cual estamos sometidos. Súmale a eso el factor que nosotros estamos debajo de la anomalía del Atlántico Sur, que es un tema que cualquier persona puede investigar. Hay mucha gente de ciencia, que gente que sabe de lo que estoy hablando específicamente, y nosotros estamos con la magnetosfera más delgada encima. Somos más receptivos a que ingresan estas partículas más directamente a nosotros. Entonces, de eso no se habla. Más allá de la preocupación de que los satélites se interrumpan, de que las comunicaciones se caigan, de que no hay electricidad, qué sé yo, estamos en una etapa decisiva de cambio. Nuestra genética se está alterando, o sea, se va a alterar. Si el Sol sigue eyectando esas eyecciones de masa coronales de esa cantidad de potencia, van a seguir hablando un montón de cosas a nivel global. Los científicos ya no pueden tapar eso más con un dedo, de ninguna manera. Cualquier persona puede ingresar a la página del NOAA, del Space Weather, puede ingresar a las páginas de Stereo, de la GOES, y mirar en tiempo real las fotografías del Sol y el comportamiento. Sabe que dos días después de una tormenta solar, de una eyección de masa coronal, va a haber una tormenta geomagnética, si esta es importante, en la Tierra. Y dos días después espera una reacción termonuclear, un temblor, un terremoto. Hay que analizar en qué lugar se encontraba la Tierra. Hay que analizar qué placa se puede afectar. No te estoy diciendo que se puedan predecir terremotos, aunque algunos rusos dicen que esto sí, eso salió en RT News. Ahora, ¿hasta qué punto es bueno que la gente sepa esto? ¿Hasta qué punto es bueno que la gente esté enterada del comportamiento del Sol y que puede acontecer algo? ¿Por qué no debería? ¿Qué podemos hacer por si sabemos? Por el temor de la... digamos, de un pánico generalizado. Bueno, pero eso depende mucho del tratamiento, de la información, mucho... simplemente, digamos, explicarlo con lógica y hace una buena difusión del mismo, en el plan, Te pongo un ejemplo y un ejemplo crítico que lo conversaba hace un minuto, unos minutos fuera de micrófono. A mí me comunicaron, y ojo con las personas que nos están escuchando acá en el auditorio, en el Observatorio Pierre Auger, en Patagonia, en Argentina, que es el observatorio más grande del mundo, único en el mundo especializado en el estudio de los rayos cósmicos y las partículas del Sol y del universo. Es un lugar espectacular. El master chief de todos los científicos que están metidos, lo entrevisté para el programa. Y este tipo me decía, ¿tú sabes cuántos informes hemos pasado nosotros a la OASI, a la FAA, a las empresas reguladoras de los medios de transporte aéreo, donde deberían volar hoy por hoy todos con un dosificador en el cuerpo, porque cuando tienen los niveles de radiación altos deberían bajar a tierra inmediatamente, ellos y los pasajeros, evidentemente tripulación. Una vez que baje eso, recién volver a volar, o en su defecto, volar más bajo, pero consume más combustible, cosa que no lo van a hacer. Ese es un tema comercial bien delicado, lo que estamos hablando es bien delicado. Claro, lo hizo un investigador ovni, a quién importa, ¿no? Pero cuando eso viene de un documento directamente de un observatorio Pierre Auger que se dedica a este tema en Argentina, y es pura ciencia, la cosa tiene otra connotación. ¿Es importante, es trascendental o no? ¿Esas comunicaciones tú crees que no les van a importar a los pasajeros frecuentes, a las tripulaciones, a las compañías aéreas? ¿En qué va eso? ¿Cómo les afecta? No hablo de la aeronavegación y los sistemas satelitales, los GPS, ¿eh? El 5 de enero de este año, el aeropuerto de Tampa tuvo que reubicar 3 de sus pistas producto del cambio de polos magnéticos. Y esto es como consecuencia de la alteración de la magnetosfera del núcleo terrestre como consecuencia del Sol. ¿Cuántas pistas se vienen reescribiendo y se han venido reescribiendo en varios años que no salen al público, lógicamente? ¿Estamos construyendo una pista nueva? No, se mueve la pista. El avión, el vector, a la hora que sale de la nube, no le dio la pista. Y tienes que volver a reescribir un vector totalmente. Entonces, ¿tiene importancia o no tiene? Por supuesto que tiene importancia. De eso no se habla. Ahora acá en Perú menos, no estamos en campaña política. A nadie nos importa. Pero mira la trascendencia. Claro. Una cosa es el tema de la información, de la voluntad política, de decisiones, y otra también de los recursos. Porque al mover cualquier cosa que tengas que mover, eso implica una inversión determinada que no siempre... Finalmente, no lo paga el gobierno de turno, lo pagamos nosotros. Y habría que ver en qué, o sea, si existe el interés y la disposición de, digamos, pagar esos cambios, porque la gente no siempre lo ve. Y de ahí tienes, bueno, el tipo de consumo que hacemos de bienes y servicios. Ahí lo notas nada más claramente. Tú miren esta campaña, ¿quién ha hablado? De todos los que han hablado aquí, estamos hablando en Perú, yo sé que esto sale por internet a todas partes del mundo, Pero en esta campaña, ¿quién se ha preocupado en tener una perspectiva más grande de la política regional, local? Ya, pero yo también te digo, y yo de eso he lidiado y he hablado en algunas ocasiones, que no pensemos en administradores de servicios de, vamos a ver, de barrer la ciudad, que tiene que estar bien, ¿no? De barrer la ciudad, tener jardines bonitos, sino de pensar en el país. Y eso, digamos, quien me ha escuchado, por lo menos, no sé, en los últimos 3 meses lo he dicho varias veces, que nuestro interés no va, lamentablemente, en pensar de acá a 5 años en un escenario, o sea, una proyección nada más en el contexto de América Latina o de Sudamérica, y saber si nuestro país va a estar a la par, no vendiendo oro, plata, en fin, sino tratando de hacer por lo menos algún tipo de industria, uno. Y dos, saber si vamos a caminar junto con los que en 5 años ya están de más corriendo, ¿no? En ese sentido, la verdad es que yo lo veo poco probable, soy pesimista ahí, que alguien vaya a estar pensando, pues, qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, en torno a todo este tema, porque, ¿sabes por qué? Por una sencilla razón, porque la gente está pensando en comer, ir al cine, ir a la playa, irse de viaje, etcétera, ¿no? Pero no está pensando en esos próximos 5, 15 o 20 años, probablemente no para nosotros, sino para otras generaciones. Pero estamos decidiendo nosotros por las otras personas. Sería interesante conversar con la gente y que la gente te diga y plantearlo como una mesa de discusión y decir, a ver, ¿usted prefiere estar informado del comportamiento del sol y lo que puede venir? Pero, ¿o no prefiere ignorarlo totalmente? Informado, en función a eso, los gobiernos deberían actuar y tener una política en función a eso. Es que, ojo, lo que te acabo de decir. ¿Quién paga la factura? No la paga el gobernante, la pagamos nosotros. Exacto. La pregunta es, ¿cada uno de nosotros está dispuesto a pagar todos esos cambios? Porque esos cambios los vamos a pagar nosotros. ¿Qué te parece si nos vamos al corte y luego volvemos con algunas llamadas telefónicas? Claro, ¿sí? Hora satelital. Venga, venga, venga el sabor Inca Kola. Te da la hora en todo el Perú. La hora Inca Kola. 1:15. Temperaturas. Temperaturas a esta hora: Moquegua 20 grados, Arequipa 13 grados. Caja Huancayo, tu mejor opción financiera. 23 años al servicio de los emprendedores del Perú, generando desarrollo y bienestar. 35 mil millones de dólares fue la cifra récord de exportaciones peruanas. Nunca hay que automedicarse. Cada problema que tenemos en la vida es una oportunidad. La buena información genera confianza. RPP Noticias te informa primero. Al instante. Las mataduras. RPP Noticias, la voz del Perú. Bien, estamos sobre la 1:16 de la madrugada. Como te decía, ¿qué te parece si abrimos las centrales telefónicas para recibir unos comentarios, ¿no es cierto?, en esta parte del programa? Y bueno, mi pregunta quedó ahí, ¿no? ¿Quién paga la factura? Somos nosotros. La pregunta es, ¿estamos decididos nosotros a pagar aquello? No sé, ahora varía. Esa es una buena pregunta. A ver qué dicen nuestros amigos oyentes. Hola, muy buenos días. Si quieren, pueden poner aquí. ¿Aló? También un audífono. Hola, muy buen día. Buenas, ¿cómo estás, Milagritos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Voy a bajar un poco mi volumen o no? Sí, ahora te veo. Creo que sí, un ratito. Sí, acá. Claro, vamos a bajar el volumen. Es 1:17, yo digo, vamos, si yo estuviera también en la casa, ¿no? Bueno. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿cuál es tu nombre? Patricia, ¿de dónde llamas? San Borja. ¿Qué tal, Patricia? La otra vez, muy bien, Milagritos, qué gusto. La otra vez, cuando estuve, el señor Barraza, también llamé. Realmente coincido contigo. Yo te digo porque más o menos me he inclinado, o sea, a tanta contaminación, me he inclinado a estudiar las contaminaciones, digamos, urbanas, ¿no? Relativamente, porque tampoco soy tan, no soy profesional en ese campo, pero sí investigadora y un poco activista ambiental, ¿no? Ambientalista. Mire, la verdad lo que está diciendo el señor me fascina, pero realmente lo que quisiera que me concrete es que, primero, las consecuencias así palpables del nuevo, que me, él ha dicho algo, nueva era. New Age, creo que dijo. No. Las señales de los nuevos tiempos. Ese es el problema. ¿Cuáles van a ser las señales así palpables? Una cosita, las consecuencias así palpables, ¿de dónde viene una tormenta solar? ¿Porque ya el universo o Dios o así lo quiso? ¿O es que eso ha sido alterado por nuestra conducta? O sea, consecuencia de nuestra agresión al medio ambiente, así palpable. Okay. O sea, o porque así nosotros hubiésemos cuidado el medio ambiente, digamos, así estaba escrito, la evolución del universo, o tenía que darse. Porque mira, yo tengo una inquietud. Justamente ahora hablaba con una amiga. Mira, el cáncer, antes uno se enteraba de alguien que tenía cáncer, así, bueno, muy raro, ¿no? Ahora todo el mundo se está esparciendo casi como una gripe, y gente relativamente joven. Entonces, hablábamos incluso de los Illuminati, no sé, que se dice que están esparciendo gases tóxicos y todo eso, pero mi amiga me dice, pero si ellos los esparcen, también serían afectados ellos y sus familias. Salvo, o sea, son teorías que, bueno, claro, a veces se habla, se dice. Un tema que tocamos hace bastante tiempo también en una entrevista. Una cosita, disculpe, mire, yo me llega mucha información del portal, usted que sabe que es tan culto y tan enterado el señor Barraza, del portal Selfox. Mucho me atrevo que en realidad en el Perú estamos en pañales, y probablemente las personas que investigamos estos casos, bueno, nos dirán que somos loquitos o taraditos, no sé. Mire, yo me ha llegado una información así. El ecosistema nocturno debe protegerse en la oscuridad de la noche, como la Sky, IDA, todo eso usted sabrá, la NOAA, la UNESCO y todo eso. Entonces, una ciudad debe ser en la noche, bajar toda la intensidad de la luz, no porque nosotros digamos que es bueno, malo, nos incomode, no, sino porque científicamente se ha demostrado que la luz persistente, digamos, en la madrugada, en las calles, llames, avisos luminosos, todo, interfiere, digamos, para que todo el monóxido que debe limpiarse, porque ya no hay mucho carro, el monóxido se estanca. O sea, y el otro día, ese monóxido que debería limpiarse en la oscuridad, es increíble, sigue ahí y se acumula el otro día en ciudades muy iluminadas, extremadamente iluminadas, lo que nos está pasando a nosotros. Y las autoridades nos venden la idea que eso es modernismo. Mira, el año pasado estuve en Las Vegas, y Las Vegas, su strip, donde se concentran todos los casinos, yo pensé que era, pues, todas Las Vegas, mire mi ignorancia, pero Las Vegas, yo dije, mi amiga, esto es ecológico, en comparación con lo que está pasando en Lima y en Perú. Si usted sale del strip, de los casinos y de todo, usted va a su ciudad ecológica, a su, así digamos, su sector, digamos, residencial. Pero acá nos están bombardeando las autoridades diciéndonos que Lima está muy bonita, muy iluminada de noche. Y científicamente, a nivel de Europa, de las grandes naciones, eso es sumamente dañino. Lo felicito, señor Barraza. Y contésteme mis preguntitas. Sí, va a contestar. Ya, va a contestar, Patricia. Muy amable, milagrito. De nada. Gracias. Otro para ti. 1:21, rápidamente hay que irnos hacia las calles de Lima. Jorge Bayón tiene información. Buen día. Milagros, gracias, buenos días, directo en directo. Una lamentable noticia, en realidad dos personas han fallecido en un accidente de tránsito producido a la altura del kilómetro 6 de la carretera Panamericana Sur en la jurisdicción de San Borja, en el sentido de norte a sur. Se trata de dos hombres de aproximadamente 45 años, ellos iban a bordo de un auto Pico, placa BIY349, a bordo del vehículo también habían 12 mujeres que han resultado heridas y han sido conducidas a un hospital cercano. Conversamos con el capitán Casalino de los bomberos. ¿Cuál es el estado de las mujeres? Muy buenos días. Bueno, aparentemente cuando hemos llegado hemos encontrado una pareja todavía con vida, policontusos, un hombre y una mujer, y dos personas ya fallecidas, piloto y copiloto. Se ha rescatado primero a la señora y ha sido evacuada por una ambulancia de MAPE, y el segundo herido ha sido evacuado por una ambulancia y nosotros los bomberos, ambos policontusos. ¿Qué es lo que habría pasado en este caso? Habría que terminar con las pericias, ¿no? Pero aparentemente puede haber sido un despiste por otro vehículo que lo ha colisionado. Ha dado vuelta de campana este vehículo. Así es. Por el ángulo ha dado vuelta de campana. Bien, muchísimas gracias. Son las palabras del capitán Casalino, del Cuerpo General de Bomberos. Repetimos, hay dos personas fallecidas que iban a bordo de un auto modelo Tico, color amarillo, de placa B Y349. Los cuerpos sin vida de estos dos hombres aún se encuentran en el interior del vehículo. Se trata del piloto y el copiloto. Cabe indicar que las dos mujeres, como lo ha manifestado el capitán Casalino, han sido ya trasladadas a un nosocomio cercano. una de las versiones de los testigos indican que este auto óptico que iba en sentido de norte a sur por la carretera Panamericana fue cerrado por un segundo automóvil, lo que ocasionó que se despistara, llegara a la berma central, chocara contra un árbol, posteriormente diera varias vueltas de campana y luego impactara contra un poste de alumbrado público. Lamentable accidente de tránsito en realidad que ha dejado sin vida a dos personas. Directo a RPP Noticias. Bueno, 1:23 de la madrugada. A ver, Marco, tienes una respuesta pendiente para Patricia. Sí, exactamente. Mira, Patricia mencionó algo sobre los nuevos tiempos. ¿Cuáles son las cosas concretas que se vienen en el tema de los nuevos tiempos? Yo le digo señales de los nuevos tiempos, un poco para parafrasear el contexto actual en donde estamos viviendo. ¿Qué está pasando ahora? Muchas personas dicen que no está pasando nada, que en Perú estamos todos sumamente bien, pero hay que tener un poquito de perspectiva y ver un poquito noticias internacionales, cosa que lamentablemente nuestros medios no nos dan a conocer. Y nosotros mismos, no sé por qué extrañamente en los recientes tiempos, está bien que Libia esté lejos, Egipto esté lejos. Si no fuera por estas informaciones, estaríamos... Pero aún así yo he hablado hoy día con gente que todavía desconoce que ha habido un terremoto en Nueva Zelanda, por ejemplo. Y ha sido un terremoto, en verdad un sismo de 6.3, pero solamente a 5 kilómetros de profundidad. El anterior, que fue hace 5 meses atrás, fue de 7.2, pero fue a 20 kilómetros de profundidad. El efecto fue mucho más fuerte en este, evidentemente. Claro, a nadie le importa porque está en el otro lado del mundo. Cuando hay tsunamis en Papúa Nueva Guinea, cuando hay terremotos en Fiji, cuando un volcán en Filipinas está activo, cuando hay terremotos en Estados Unidos, en Irán, en Pakistán, inundaciones, cuando hay wildfires, estos incendios forestales en Rusia, en Los Ángeles, cuando miles de personas están muriendo por todos estos cambios, sencillamente acá no llegan las noticias y la gente no le interesa, no está al tanto. La página internacional es la última que se mira. ¿Y por qué? Esas son las señales de los nuevos tiempos. Algo está pasando, algo está cambiando. Cualquier persona o míralo de otra manera. Todos estos acontecimientos que se registran a causa de la naturaleza, en algún momento van a tener correlato en nuestro hemisferio, en nuestro continente y por ende en nuestro país. Evidentemente, formamos parte de la placa del Pacífico, del cinturón de fuego del Pacífico y todo lo que viene, podemos analizarlo y también digregar muchísimos temas al respecto, ¿no? Es decir, hay muchos elementos para decir que estamos atravesando una época bastante compleja, bastante difícil. No sé si sean nuevos, antiguos tiempos, será cíclico o no será cíclico, eso es cuestión para otro tema. Pero que está pasando algo en el mundo es evidente. Ahora, Patricia preguntaba específicamente, ¿de dónde vienen las tormentas solares? Señores, solares, evidentemente vienen del sol. ¿Cómo nosotros podemos influenciar en el sol? Esa es una pregunta bien compleja. Yo tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Masaru Emoto, este doctor japonés que desde el año 91 viene hablando de los cristales de hielo y cómo puedes influenciar con el pensamiento. Él también decía que podemos influenciar a los rayos del sol. No sé, eso es un tema muy espiritual, muy metafísico, muy complejo para yo entenderlo. Pero no lo puedo descartar tampoco. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener hoy por hoy. Todas las partidas posibles siempre van a colaborar. Definitivamente. Ahora, el sol tiene regiones activas, tiene un comportamiento con campos electromagnéticos muy fuertes. El sol eyecta partículas a través de erupciones de plasma que bota a través de vientos solares en cualquier dirección. Yo decía hace unos minutos fuera de micrófono, nuestra suerte hoy depende de la puntería del sol. Porque hay a veces erupciones que están por atrás, en the far side, en el lado posterior del sol, y que no nos van a caer. Pero cuando nos apuntan, como lo que pasó el 15 de febrero, directo a nosotros y a este nivel, evidentemente tiene que haber un efecto directo en nuestro campo de protección natural, que es la magnetosfera. Y eso es lo que trae como consecuencias. Ahora mira qué bonito este tema. ¿Qué pasa con la magnetosfera? La magnetosfera no es estable, no es permanente. La magnetosfera varía y depende del comportamiento del núcleo terrestre. Pero un ejemplo bien claro para que Patricia nos esté escuchando y cualquier persona en el auditorio. Cuando hubo el ataque del 9-11 en Estados Unidos, los científicos registraron una variación importantísima en el grosor, en el nivel de la magnetosfera terrestre. ¿Qué pasó? Si no había ninguna erupción solar, tormenta solar, erupción de masa coronal, no había tormenta geomagnética, no había nada. Sencillamente variaron, se volvieron locos, justo durante el incidente del 9-11. ¿Podemos nosotros como especie, los seres humanos, afectar a través de este biocampo electromagnético que tenemos directamente en nuestra magnetosfera? Lo dejo como interrogante, pero que estuvo y que es un hecho, esa fact es un hecho, lo fue. Entonces, es importante. Hay muchos elementos, la contaminación lumínica, como bien decía, ahora me parece a mí muy irónico. En Estados Unidos se están prohibiendo fumar. No fumen, amigos, ya sabemos que no hay que fumar, evidentemente. Pero están prohibiendo fumar en Central Park, en los parques en Nueva York. Han prohibido fumar. Ya no puedes fumar en lugares abiertos. Es decir, el gobierno te prohíbe fumar. Fantástico. Pero, ¿qué hay de la contaminación de los carros? El smog de cada carro. Eso contamina mucho más que cualquier cigarro. Sobre eso no se regula absolutamente nada. Bueno, pero felizmente en países, por ejemplo, como Japón, y yo no sé si Estados Unidos, tú sabes que el parque automotor se va renovando, pero en Japón no te permiten más. O sea, sí hay ciertos países en los que hay una norma, hay una protección. Sí hay, ¿no? Hay que decir. 1:28, estamos en el 212-4090, 212-4100, 212-4110, 212-7165. Y el 212-7166. Son los nuevos teléfonos, las nuevas centrales en Lima. Vamos a ver qué están opinando nuestros amigos oyentes para quedarnos un momentito más, ¿no es cierto, Marco? Encantado. ¿Quiénes son los, si tú has leído, que tú te dedicas más o menos a este tema, lees como afición, qué país es el que tiene mayor presupuesto para todas estas investigaciones? Mencióname los cinco países que hacen mayor inversión. Dos, te puedo mencionar. Primero, la Universidad de Bangalore en India y después Rusia. Son los países que realmente te pueden decir la información tal cual. Pero la pregunta que hago es esta. ¿Qué países están destinando mayor cantidad de dinero para este tipo de investigaciones? Mili, yo creo que todos estos países tienen asignaciones. No importa la cantidad. Bueno, Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, Alemania, Japón. Cinco. ¿Me entiendes? Son los cinco primeros países. Pero, ¿qué países que le reciben toda esta información y que manejan esta información la comparten o la dan a conocer? Entonces, tú puedes decir, si dentro de toda la información que está publicada en internet es el 1% de lo que saben. Y ese 1 ha pasado por 20.000 filtros. Claro. ¿A dónde podemos dirigirnos? Hay que voltear la mirada a otras fuentes. Rusia, India, que son los que dan. Vamos a una llamada antes del corte. Hola, buenos días, RPP Noticias. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es? Sí, José Martín. José, ¿de dónde? De La Victoria. Hola, ¿qué tal? ¿Tu pregunta o comentario que quieras hacer antes de la pausa? Sí, bueno, que claro que tiene un poco de razón en esto de los filtros, porque en internet, ¿cómo se llama? Claro, también desvirtúan, o sea, yo prefiero siempre ver las páginas académicas, porque yo estudié ingeniería electrónica y también uno de mis hobbies es un poco estudiar la astrofísica. Justo acá vino hace poco un padre astrofísico, Manuel Carreiras Verés, y habló en San Marcos, en la Católica. Pero lo que sí, claro, en todo lo que he podido ver, o sea, fuera de la Tierra hay innumerables peligros para la Tierra. O sea, pero para que pueda pasar algo en la Tierra va, no hay un día exacto. O sea, pueden ser como 100, un millón de años, 100 mil años, 300 años, 100 años. O sea, por eso además creo que las personas deben ver ir en su interior, a la ecología humana, o sea, a su espíritu. Gracias. Vamos a la otra llamada. ¿Sí, te parece? Así, rapidito. Hola, buenos días. RPP Noticias. ¿Qué tal? Hola. Buen día. Hola. Yuhu. Good morning. Hola. ¿Se fue? Se cayó la llamada. Volvemos con otras comunicaciones. Hora satelital. Una con 31. Calzado para toda la familia. Las tiendas de las grandes marcas, ahora cada vez más cerca de ti. Temperaturas. Tacna 20 grados a esta hora, Tarapoto 24. Las noticias llegan de todas partes del Perú y el mundo a nuestra redacción. Conócelas en Los Titulares. Caja Municipal de Arequipa. 1:32, información a esta hora, directo en directo con Jorge Bayón. Jorge, adelante. Gracias, directo en directo. Continuamos en el kilómetro 6 de la carretera Panamericana Sur en San Borja, escenario de un lamentable accidente de tránsito que ha dejado como resultado a dos hombres fallecidos. Uno de ellos, el piloto, ha sido ya identificado como Wilber Malma, de 44 años de edad. La policía ha logrado identificarlo luego de efectuar una revisión a los documentos personales de la víctima. Hay otra persona que también se encuentra fallecida, que iba sentado como copiloto, un hombre también de aproximadamente 45 años de edad, quien aún no ha sido identificado. Este accidente además ha dejado a 12 mujeres heridas, una de ellas de gravedad, que han sido conducidas a un hospital cercano. Cabe indicar que el carril izquierdo de la vía Panamericana Sur se encuentra restringido debido a este accidente de tránsito en el sentido de norte a sur. Repetimos entonces la identidad de uno de los fallecidos de este accidente de tránsito en el kilómetro 6 de la carretera Panamericana Sur en San Borja, es Wilber Malma Hurtado, de 44 años de edad, quien era el conductor de este auto Tico de color amarillo de placa BIY349. Directo en directo de RPP Noticias. Una con 33 en RPP Noticias. El presidente Alan García encabezó la ceremonia de firma de contrato de concesión de la central hidroeléctrica Santa Teresa Machu Picchu, acto que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. Fue presentado en el Cusco el señor de Huari, personaje descubierto tras investigaciones arqueológicas realizadas en Vilcabamba, provincia de la Convención. En emergencia, por 60 días fueron declaradas las provincias de Huanta y Huamanga y la zona de Vilcas Huamán en Ayacucho debido a las lluvias torrenciales. En el exterior, RPP Noticias te informa primero. El legislativo chino estudia una reforma de código penal para que el tráfico de órganos, un delito muy extendido en China, pero que en los últimos años se está intentando atajar, pueda condenarse a muerte. Indonesia, la nación con mayor población musulmana del mundo, condenó la represión de las protestas contra el régimen de Muammar al-Gaddafi en Libia y advirtió de que amenazan la economía global. En deportes, el León de Huánuco derrotó 1-0 a Oriente Petrolero de Bolivia en condición de local en su segunda presentación en la Copa Libertadores de América. Con esta victoria, el subcampeón peruano figura tercero de Grupo 2 con 3 puntos, al igual que Gremio de Brasil y Junior de Colombia, aunque con menor diferencia de gol. 1:35, RPP Noticias, te informa primero. Estos fueron los titulares. Caja Municipal de Arequipa, líderes en microfinanzas. Tus créditos con la mayor rapidez y tus ahorros con la mayor seguridad y rentabilidad. Te esperamos con más de 55 agencias a nivel nacional. 35 mil millones de dólares fue la cifra récord de exportaciones peruanas. Nunca hay que automedicarse. Cada problema que tenemos en la vida es una oportunidad. La buena información genera confianza. RPP Noticias. Te informa primero. ¡Llegó la hora loca! La revista de humor político y farandulero que todos esperaban. Todos los jueves pídelo en tu kiosco favorito, a solo 3 luquitas. Con la dirección y producción de Efraín Aguilar Betito. ¡La hora loca! ¡Dará que hablar! Al instante. Las mataduras. RPP Noticias. La voz del Perú. Bien, vamos a otras, a otro grupo de llamadas telefónicas. Muy bien. Vamos a encontrar a quién. Hola, buenos días. Uy, yo cerré acá. Hola. Aló, buenos días, RPP. Vamos a ver. Sí, hola. Aló. Sí. Sí, buenos días. ¿Quién habla? Milagros, hola, buenos días. Te habla Pablo. Pablo Cueva. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿De dónde estás llamando? Sí, de San Juan de Urigancho. ¿Qué tal, Paola? Adelante. Sí, bueno, más que todo opinar acerca del tema que están tratando y mencionarles que últimamente esos acontecimientos que han estado pasando, o sea, esos de las aves que han muerto. Claro, buen punto. Invasión magnética, ¿podría ser? Vamos por partes. Lo que acabas de tocar es un tema muy importante. Esto empezó los primeros, efectivamente, al final del año nuevo, los primeros días de enero en Arkansas, en Estados Unidos. Efectivamente, en un meridiano que está desde abajo de Ontario, Illinois, Arkansas, Missouri, incluso pasa por el Golfo, pasa sobre Guatemala. Es todo un meridiano, efectivamente. Los pájaros muertos, los peces muertos, las vacas muertas, toda una casuística donde se habló muchísimo y se dijo al respecto que había sido envenenamiento, que habían sido pruebas de armas químicas por parte de ciertos gobiernos, bueno, el gobierno de Estados Unidos en este caso, pero esto también sucedió en otras partes del mundo, incluso aquí en Perú también. Entonces, definitivamente, muchas personas comenzaron a voltear la mirada y a decir, no, esto ha pasado, y traían como referencia algunas películas muy apocalípticas, por cierto, que hablaban sobre lo que estaba pasando directamente acá, que yo le digo, las señales de los nuevos tiempos. Se habla de una variación en el campo magnético terrestre. Todos estos animales, así como las ballenas recientes que han muerto en Nueva Zelanda antes del terremoto, esto fue el 14 de febrero, 150 ballenas piloto, se desorientan y salen y se quedan en la arena. Igual los pájaros, que la Comisión de Investigación de Asuntos Forestales determinó que habían muerto porque se habían confundido por fuegos artificiales y habían chocado contra casas y árboles. No hablamos de 500 árboles, de 500 pájaros, hablamos de miles de pájaros. Y eso es totalmente absurdo, y esa es la conclusión. Entonces, hablamos de cambios, de disturbios, campos magnéticos en los campos naturales por los cuales se guían y navegan estos animales con estos medios naturales que tienen de orientación a la hora de ejercer esta navegación. Ahora, se habla del intercambio magnético, el intercambio polar. Acá hay dos cosas muy distintas que hay que aprender a diferenciar. Una cosa es el intercambio polar, el intercambio de polos. El polo determina el sentido de rotación del planeta, para que te hagas una idea. Venus, por ejemplo, gira en sentido opuesto a la Tierra, o Urano gira de arriba para abajo. Y otra cosa muy distinta es el intercambio geomagnético, el intercambio a donde apunta la brújula. Es decir, la brújula debería apuntar al norte y ahora apunta al sur porque el polo norte, entre comillas, estaría abajo. Eso, lo segundo, es lo que podría estar pasando. Y ese es el último informe publicado por la British Geological Survey. Esta empresa inglesa ha dicho que en función al desplazamiento de la anomalía del Atlántico Sur hacia Sudáfrica, es cuando ellos determinan que es un patrón que ya ha sucedido antes y en consecuencia ya estaríamos en un proceso de intercambio de polos magnéticos. Ese es el tema en cuestión. ¿Trae consecuencias? Por lejos que trae consecuencias. Y esas no son señales de los nuevos tiempos. No estamos entrando en una fase distinta, no se está alterando todo y eso es parte de todo este cambio, ¿no? Buen día, RPP Noticias. ¿Quién está al aire? Hola. Hola. Hola, sí, buenos días. Buen día, ¿tu nombre? Samuel. ¿De dónde, Samuel? De San Martín de Porres. Bienvenido, Samuel. Sí, quería preguntarle al señor Barraza que hace un rato mencionó que la radiación podía estar cambiando genéticamente a los seres humanos. Uh-huh. Y quería preguntarle si eso quiere decir, digamos, que de aquí a un tiempo se puede estar hablando de, digamos, del siguiente paso del Homo sapiens, no, o a no, qué más o menos se refiere. No. El primero, hay que entender una cosa. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Sí, Samuel. Samuel, escúchame. Cuando nosotros entendemos la teoría de la evolución, el evolucionismo versus el creacionismo, la teoría de Darwin se cayó ya hace más de un año, donde ha habido mucha controversia al respecto del árbol de la vida es más amplio, donde una de las ramas, una de las vertientes sería el Homo sapiens sapiens. Nosotros no descendemos, como nos han pintado a nosotros desde niños, del simio hasta lo que hemos llegado hoy en día. Cuando hablamos nosotros de alteraciones en nuestros átomos de carbono, en nuestros átomos de hidrógeno, estamos alterando genéticamente la hélice de evolución, pero que no va a determinar que nos salgan tres brazos, dos orejas más, un ojo en medio en la cabeza, sino va por otro lado. Y ese es donde entra a tallar la parte un poco compleja del asunto. Estamos en épocas de maestros ascendidos, de líderes espirituales, de gente que se viste de blanco para no salir de frecuencia y qué sé yo, y tantas cosas, y hablan de que el ser humano está cambiando, de que el ADN está cambiando, está pasando producto de este salto evolutivo cuántico interdimensional y no sé qué tanta cosa, que ni siquiera sé a dónde apunta. Pero la verdad del asunto es que nuestro ADN está cambiando, pero no está cambiando por el 2012 ni toda esta cuestión, sino está cambiando por la radiación isotrópica producida por el sol, y eso se ve en los informes de cánceres, de pérdidas de memoria, de síndromes de pérdida de atención, del Alzheimer y un montón de cosas, enanismo, labio viporino. Sería cuestión de que alguien haga una recopilación de todas las cosas que están pasando y en las estadísticas cómo están pasando. Claro, la población aumenta también la probabilidad, pero es evidente que eso está en creciendo, ¿no? Hola, buen día, RPP Noticias. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tu nombre? José de la Victoria. Hola, José, adelante. Sí, quería preguntarle al invitado con respecto a un microsol llamada o denominada la enana marrón, que en agosto del año 2009 estuvo a punto de colisionar con la Tierra, pero por motivos inexplicables no ocurrió. Algunos ufólogos establecen que podría haber interferido algún tipo de ayuda extraterrestre, y también se dice de que esta enana marrón va a volver a estar en contacto con la atmósfera terrestre muy probablemente en agosto de este año, y que quizás podría haber cierta colisión o podría ocurrir quizás un efecto devastador, porque es más o menos, creo que 8 veces más grande que la Tierra. ¿Qué nos podría decir al respecto el invitado sobre esto? Bien, rápidamente. Yo lo que te puedo compartir es los comunicados oficiales de entidades científicas en distintas partes del mundo, no necesariamente tal de Estados Unidos. A muchos nos gustaría pensar que Zacarías Sitchin tenía razón cuando escribía sobre el libro El 12º Planeta, Ercóbulus, el planeta X, Nibiru, como se le conoce también por otros lados. Hace muy pocos días se confirmaba con bombos y platillos la existencia de un planeta que le pusieron Tichi, Tiki, le dijeron un montón de nombres por todos lados. De esto ya salieron a desmentir un montón de científicos al respecto. Hay que basarnos en los datos científicos, y te lo dice un tipo que investiga ovnis y extraterrestres. Pero si no tenemos un patrón y un orden, esto sería una anarquía total. Y lo que vende en internet y lo que vende son justamente estos rumores que no tienen ningún tipo de fundamento. Cuando se habla de una enana marrón dentro del sistema, ¿tú sabes cómo se alterarían los niveles gravitacionales de todos los planetas? Y las consecuencias ni tendría que impactar para que se alteraran todas las órbitas y toda la precesión de los equinoccios de planeta en general. Son mil cosas que tendrían que ir de por medio, que no ha pasado absolutamente nada. Meter ahora a seres extraterrestres interviniendo, a mí me parece fantástico y extraordinario, que como decía Carl Sagan, requieren pruebas fantásticas y extraordinarias también, cosas que no las hay. Así que aterricemos un poquito esos conceptos. 1:44, buenos días. Las últimas llamadas que vamos a recibir en esta parte del programa. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tu nombre es? Sócrates. Hola, Sócrates. ¿Qué tal? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo has estado? Siempre escuchándote bien y sé que tú también estás muy bien. Sí, hay que estar bien. Frente a todo esto, al panorama que se pinte, uno tiene que estar bien, ¿no? Sí, pues hay que llegar al 2012 muy bien, ¿no? Ah, sí, al 2012, al 13, al 14, al que... Bueno, ahí sí, yo como creo en Dios, al que Dios mande. Hay que vivir la vida. Al que Dios mande, claro. Bueno, yo seguiré escuchándote, pues, para estar bien. Bueno, lo que sí no sabemos si es para el 2012, estaré aquí mismo sentada, ¿no? Pero lo importante es que ahora estamos caminando. Ah, bueno. A ver, Sócrates, cuéntame. Sí. Al señor Barraza le quería preguntar, ¿qué influencia tienen los agujeros negros que se ha descubierto en el Sol, no? ¿Qué efectos traería en la Tierra con la alineación cósmica que va a suceder pronto, no? Gracias por la respuesta. Chao, gracias. Va. ¿Podemos responder luego a la pausa? Sí, volvemos. Claro. No, claro que sí. Hora satelital. 1:46. Es momento de una Coca-Cola heladita. Temperaturas. Huancayo, 11 grados a esta hora. Tarapoto presenta 24 grados. Nuevo ventilador con difusor de aromas Bionaire. Lleva las fragancias de la naturaleza a tu hogar con Bionaire. Donde hay intensas lluvias, la misma que continúa. La epidemia del dengue ya cobró sus primeras víctimas. Una manifestación que toma nuevamente las calles de... Escuchaste Quito. Bien. RPP Noticias te informa primero. La orientación, la confianza y la ayuda que necesitas para que encuentres el equilibrio en tu vida. Si lo que ella tiene es un problema de celos, pues tiene que atenderlos primero. Un espacio para resolver tus problemas. Confidencias. Lunes a viernes por las mañanas a las 11:30 con la doctora Lupe Maestre. Por RPP Noticias, información útil para vivir mejor. Bueno, es 1:47 de la madrugada, Marco. Bueno, me parece que lo que La persona que nos hizo el cuestionamiento era en función no a los agujeros negros, sino a las manchas solares. Agujeros negros, hay microagujeros negros, que mucho se dijo que en el CERN, en la frontera franco-prusiana, en el acelerador de hadrones, el acelerador de partículas, podrían crearse, podrían fabricarse incluso a través de este experimento. Es distinto, es otra cosa. Toda la galaxia gira en función a un agujero negro, y un agujero negro supermasivo que estaría tragando todo, y eso es por eso que tenemos esta forma de espiral. No, es como si, es tal cual. Ahora, entender nosotros el efecto de las manchas solares en nosotros, creo que lo hemos venido hablando en los últimos minutos, sin duda, pero poder relacionar un efecto directo, llámese entre las manchas y nosotros en los seres humanos, no, al menos no le puedo encontrar una relación directa. Muy bien, 1:48, buenos días. Bueno, a ver, hola, ¿qué tal? Buenos días, Milagrito. Hola, un favorcito, ¿será que podemos ir bajo el radio? Sí, el volumen sería mejor antes que la radio, claro. Mentira, era una broma, ¿no? Para quien está despierto, 1:48 de la madrugada. A ver, sí, qué rollo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre es? Guadalupe. Guadalupe, sí. Bienvenida. Milagrito, un favor al señor que está a su costado. Sí. Dígame, ¿qué opinión, algo que siempre me está atormentando, por favor, quisiera que me explique qué opinión tiene acerca del microondas? Interesante. A ver, Marco, gracias. Bueno, habría que tener un especialista para que te pueda contestar. Pero de lo que has escuchado, pero yo de lo que comprendo es que hay las microondas, que son ondas de baja frecuencia que funcionan en este aparato, está protegido dentro de una caja, de una malla magnética que se llama caja de Faraday, que es una caja que genera que estas ondas no salgan del aparato. Mientras el horno microondas esté cerrado, técnicamente, y no tiene fugas, no tiene por qué pasar nada. No es recomendable desde todo punto de vista, generalmente para las personas que están en tratamientos de cáncer o que pueden tener cáncer o antecedentes de cáncer en su familia, cocinar con esto. Y lo digo por experiencia personal, ¿no? Pero definitivamente... Yo que escuché, diré lo mío. Yo también, qué terrible, ¿no? Porque yo, bacán, compré el horno microondas más bonito, un poquito más espacioso, tenía todas las funciones. Ay, mira qué bien, viene la ollita y todo, un curso que no tomé con la señora Sasá, qué linda ella, todo, dijo, te estoy esperando y tal. Bueno, claro, ¿no? Entonces, por deducción. Y al poco tiempo me entero, no cocine. ¿Por qué? Porque, me dieron la explicación, gira el plato en sentido contrario a las agujas del reloj. Y nuestro sistema digestivo funciona exactamente al revés. Esa es una primera cuestión. La otra es efectivamente la energía. Ahora, sí, bueno, a propósito, por regla general, se recomienda desconectar los aparatos eléctricos mientras que no se usen por un buen tiempo. Eso es otra cosa. Además, te piden que, recuerden esto, si tú vas a calentar tu comidita, que es lo que cada uno de nosotros hacemos cuando llegamos más o menos tarde o temprano, según sea el caso, vas a calentar tu comida, compra un protector, hay una tapa, digamos, que es especial para estos casos. Es como de plástico, tapa, obviamente abres un poquito ¿no es cierto?, la ventanita, por decirlo así, y calienta con eso. No lo calientes directamente. Ahora, espérate, comprender y que la gente comprenda bien que el sistema de calentamiento de un microondas, no soy electrónico, pero evidentemente funciona así, es como frotarse las manos, es por frotación de moléculas. Y estas moléculas que reaccionan entre sí hacen que se caliente de adentro para afuera, no de afuera para adentro, como normalmente es un caliente. No es recomendable. Pues. No, yo prefiero con todo lo tradicional. ¿Ves que en algunas cosas no es bueno tener todo lo moderno? Definitivamente. 1:51. ¿Hola? Grito, es un favor. Dígame, en conclusión, dígale al doctor, al señor que está ahí, en conclusión, es malo. Te está preguntando a ti. Felizmente a mí no me preguntó. Yo no lo recomiendo, para nada. Para mí yo no lo uso, no lo recomiendo. Pero lo tienes. Evidentemente hay que tenerlo porque nos saca de apuros, pero te prefiero en toda la medida de lo posible no utilizarlo. La ollita y la cocina. Perfecto, totalmente de acuerdo. Ah, qué bien, sabes cocinar. Sí. Buen día, veremos. ¿Hola? Sí. Vamos a... Ya. Gracias. Gracias. Hola, buenos días, RPP Noticias. Buenos días. Buenos días, ¿su nombre? Luis, de acá de Chosica. Adelante, don Luis. Al invitado, al señor Marco, quería preguntarle, ¿qué es cierto que en Estados Unidos, aparte de la NASA, hay entidades así privadas que tienen restos de extraterrestres ahí hibernados? Y si podría dar un comentario al respecto, si es cierto o no. Y la otra pregunta es, ¿poder, aparte de una página web, un internet y teléfono para comunicarse con él? Hay muchos estudiantes de diferentes universidades que yo converso y compartir diferentes ideas y poder, como te digo, así para contactarse con su persona. Es toda mi inquietud. Gracias. Bien, nos salimos un poquito del tema porque estábamos hablando de lo que eran tormentas solares y el comportamiento del sol directamente, ¿no? Pero siempre el tema extraterrestre sale a colación, es muy interesante, sobre todo esta parte que es muy atractiva, ¿no? El hecho de que los Estados Unidos pues se estaría ocultando como consecuencia de este accidente famosísimo en Roswell, Nuevo México, en 1947, cuerpos extraterrestres. Y es más, como consecuencia de otros UFO crash, otros accidentes de ovnis, habría recuperado tecnología alienígena y tendría extraterrestres que ya estarían trabajando en coordinación directamente con los Estados Unidos y tendrían un acuerdo bajo la mesa. Es fantástico, es extraordinario, pero no hay ningún fundamento. Solamente se saben estos rumores y mil rumores más a través de whistleblowers o soplones, que son personas que habrían trabajado supuestamente, pero que nadie puede confirmar que realmente estuvieron ahí, que hoy por hoy se digna hablar. Hay mucha gente que ha fallecido misteriosamente, hay mucha gente que ha desaparecido misteriosamente, hay todo un halo detrás de todo este tema. Algo concreto, algo real no hay. Esto es ciencia ficción, porque hasta ahí sí se puede hablar. Pero cuando el río suena también es porque piedras trae, definitivamente, y algo de cierto debe haber en torno a esto. ¿Podemos confirmarlo? Evidentemente no. ¿Sabemos que es un ovni? Nadie lo sabe, porque hasta ahora nadie tiene uno para estudiarlo. Entonces podemos especular mucho y darles muchas vueltas al tema, pero no es el punto en cuestión, ¿no? 1:54, las últimas llamadas, si no es esta la última comunicación. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Buen día, ¿de dónde llaman? Sí, es San Miguel. ¿Y tu nombre es? Víctor. Víctor, ¿trabajando? No, más que todo es quedándome estudiando y prendí la radio y escuché este programa. Te agradezco. Sí. Muy bien. Quería preguntarle al señor Marco, ¿qué es cierto ahí en el proyecto HARP, que se dice que el gobierno de Estados Unidos, mediante este, digamos, complejo que está en Alaska, me parece, puede utilizarlo para crear, por ejemplo, huracanes, terremotos, cambiar la temperatura? ¿Qué es cierto ahí eso o es, digamos, una teoría conspirativa más? Una teoría conspiranoica, como dicen muchos, ¿no? Hay que tratar de comprender algunas cosas. El tema del HARP es cierto, es un proyecto que está en Alaska, pero también está en otras 5 partes del mundo. Gente que no tiene mucho conocimiento al respecto, ignora por completo que una de esas partes se encuentra aquí en Perú, en los desiertos de Moquegua, y eso también pertenece aquí. Ahora, hablar nosotros que esta tecnología puede influir en alterar los climas, incluso se dijo que el terremoto de Haití habría sido provocado por el HARP, o que el terremoto de Chile habría sido provocado por el HARP, o que el terremoto ahora en Nueva Zelanda o de China habría sido provocado por el HARP, para mí es totalmente jalada de los pelos. Es una máquina que lo que trata de hacer es enviar ondas hipocampos de baja frecuencia para tratar de equilibrar el comportamiento de la magnetosfera como consecuencia del movimiento natural y la inestabilidad natural. Ahora, tiene efectos rebote. Se puede alterar mediante el rebote de la ionosfera ciertos climas en ciertos lugares. Se dieron cuenta de eso. Ahora, que lo estén haciendo, ese es otro tema. No sabemos más. Podemos caer nuevamente en especulación. Y no lo estoy defendiendo. Porque es factible. Puede ser, definitivamente. Puede haber la tecnología. Sin duda que la hay. Pero por Dios, o sea, cada vez que pasan estas cosas, toda la gente, no, son los Estados Unidos que ya están prendiendo su máquina y se quieren tirar abajo tal país. Inmediatamente, cuando hablamos de millones, de cientos de personas que están sufriendo, estamos pensando en cosas conspiranoicas. Aterricemos un poquito los conceptos para irnos a otros lados, ¿no? Hola, buen día. Última comunicación. Hola. ¿Aló? Hola. Sí, ¿tu nombre? Roger. No sé si es el problema de tu línea telefónica, o estás hablando muy bajo. ¿De dónde llamas? No. Sí, ¿hola? Sí. ¿Aló? No, yo creo que ahí nos despedimos. Marco, para redondear el tema, ¿que visiten qué? que visiten en la página Nuestro Pasado Extraterrestre, se llama así, es un blog, ponen Nuestro Pasado Extraterrestre en Google, va a salir, el correo es nuestropasadoextraterrestre@hotmail.com, la cosa más simple del mundo, estoy en Facebook, en Twitter, me pueden encontrar directamente desde Nuestro Pasado Extraterrestre, atentos con el comportamiento del Sol, miren por favor las páginas de ciencia, analicen un poquito todo, escríbanos, vean, recurran a la información porque definitivamente algo está pasando, estamos cambiando muchas cosas y se vienen muchas cosas más delicadas este mismo año. Voy a finalizar con una. ¿Y tú en qué estás cambiando? Yo estoy viviendo bien la vida. De eso se trata. Yeah. Como Ricky Martin. Viviendo de la vida. No, pues la letra de la canción. Y como vienes de Estados Unidos, estás pues en esa onda, ¿no? Hay que aprovechar los días, aprovechar la familia, hay que ser felices, hay que rescatar todo lo que no valoramos normalmente por estar metidos en nuestros día a día. Ese es el mejor recomendación. Muy bien. Habrá que estar, como tú dices, pues atento. Y empujar, ¿no? En la medida de lo posible, otro tipo de propuestas en general. Yo no hablo solamente de los candidatos, bueno, ahora porque estamos mudando de autoridades. Pero bueno, habrá que estar en observación y generar, bueno, por lo menos tema de conversación entre los amigos. Agradecerte a ti, agradecerte a la producción de este programa, RPP, por dar la ventana para hablar de estos temas que, como comentábamos fuera de micro, no se conversan ahora, en este país. ¿Será que, como claro, estamos aquí, no me parece nada extraño, ¿no? Probablemente para algunas personas sí, ¿no? Sí, sin duda que sí. Pero no me parece extraño, debe ser porque, claro, estamos acá en RPP, ¿no? Sí. Pero juzgo que también en otros medios, dedicarán parte que de eso. Que así sea, que armen una currícula como hay en otros países, que pongan un space weather, el tiempo espacial, que sepa la gente cómo se está comportando el mundo, noticias y todos los cambios, ¿no? Muy bien. Feliz este día en tu patria. Gracias, Milagro. Gracias a todos.